alguien que le meta como yo, que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón. Tú nunca habías conocido a alguien como yo, que le meta tan cabrón, que te toque tan cabrón. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. Gatillo, jala, gatillo, allí está el bollito, no se jala. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. Gatillo, gatillo, gatillo, jala gatillo, tú sabes lo que te digo. Yo no me dejo de nadie, yo me lo paso por bicho. No me importa quién tú eres, ni tampoco dónde eres, papi. Busca a tu jefe que también lo rajamos. Aquí no creemos en nadie, chico, no. Tierra de nadie. Motherfucking pain with the pita, algo salvaje. I'm like, damn, de la GZ, ¿cómo lo hago? La gente pregunta en la calle, si es la madre este malandro. Será un mal parido, un hijo de un bastardo. Porque el día que nací se inventaron el malanteo. No es culpa mía si este mundo está en garete. Uno nace pa' morir, otro adicto al fulete. Muchos no entienden, después se arrepienten. Ese camino por un fuego te puede quemar. Aquí nadie prueba de bala, ni Dios te va a salvar. Tú nunca habías conocido a alguien que le meta como yo, que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón. No. Nunca habías conocido a alguien como yo, que le meta tan cabrón, que te toque tan cabrón. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. Y muchos roncan, dije puto, y otros de asesinos. Después terminan de presos sacando chilla a los bosses. Ellos juran que matan y que controlan el bloque. Aquí nadie te conoce, estamos bien a los foques. Y para el que no reconoce, niño, evite el roce. Antes que me encojone, vamos a ver que tiene cojones. Y yo me paro en la milla, aquí no existe reversa. Aquí no existe Uzi, Bucha, Men y Tateca. Tampoco los azules, ni Guille Karateka. Los calles la emitan, punto 40. Sino con la Glock y también la vedeta. La R chiquitita apuntando tu cabeza. Es like, bla, bla, bla, yo le doy. Al que se meta conmigo, muerte le doy. Bla, bla, bla, yo le doy. Al que se meta conmigo, muerte le doy. Gatillo, gatillo, gatillo, aquí se jala. You know what time it is, man. Gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo, gatillo